Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2015. A partir de este instante iniciamos con un recorrido noticioso del acontecer cultural de la institución, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 114. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Este jueves se realizará una celebración simbólica del Inti Raymi en la Universidad Andina Simón Bolívar. La retrospectiva de Alan Berliner se inaugura hoy en la sala Alfredo Pareja de Canseco. Hoy se presenta el libro Antes de ti, en la mar, del cantautor y escritor guayaquileño Eduardo Neira. En el ámbito internacional, la exposición Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente, se inauguró en el estado mexicano de Oaxaca. El gobierno peruano y la Fundación de Danza José Limón realizan un homenaje al fallecido coreógrafo y bailarín mexicano-estadounidense José Arcadio Limón Tras la Viña en Lima. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Jorge Palacio celebra medio siglo de vida artística en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Osvaldo Mantilla. Con el evento musical de Príncipe a Príncipe, un tributo al mexicano José José, el artista ecuatoriano Jorge Palacios celebrará sus 50 años de vida artística este 19 de junio a las 19 horas. En esta ocasión, Jorge Palacios interpretará canciones de corte romántico simulando al príncipe de la canción José José de México, de quien es su admirador. En diálogo para Identidad, el artista señaló: está constituido para realizar un homenaje por mis 50 años de vida artística, de vida profesional. Indudablemente que ese homenaje lo he querido también yo, digamos, participar con un tributo a quien ya cumplió los 50 años, que es justamente el príncipe de la canción, o sea, el de allá, el mexicano, José José. Pero indudablemente el por qué lo hice esto también, aprovechando los 50 años míos, porque igual, dentro de mi cartel, indudablemente, yo soy, diríamos así, sin ninguna petulancia, soy el otro príncipe de la canción, el de acá, el de Ecuador, porque soy el José José de Ecuador. Entonces, en base de eso, pues, con parte de producción, se ideó hacer esto de príncipe a príncipe, pero igual, en medio de ese homenaje mío, también lo transmito para él. Porque pensamos, indudablemente, con toda la programación organizada, pues, si le enviamos justamente a él este homenaje, ya que, sinceramente, acá en el Ecuador, no se lo ha hecho. Jorge Palacios empezó su carrera musical en 1963, participando en radios y en Canal 6, el primer canal de televisión del país. En 1966, participó con artistas internacionales como Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, Silvia Pinal, entre otros. Más adelante, Jorge Palacios apuntó: sí, indudablemente, bueno, ¿quién en estas últimas facetas de trabajo en la parte de música estoy compartiendo con Berito Alvear? Ella pues es la que justo calzó el asunto de parte de aspecto armónico y de tonos en sí mismo, como para poder realizar los varios temas justamente que hacía José José con varias cantantes mujeres, una de ellas principalmente con la gringuita que le decía yo, con Lani Hall. Entonces,

También a las 19:30 se proyectará la película alemana Hogar de fin de semana de Hans Christian Schmidt en la Asociación Humboldt en Quito. En la cinta Gunther y Gitte viven en una lujosa casa de campo y esperan con ilusión la visita de su hijo Marco, que vive en Berlín. Todo parece estar en orden y asegurado, hasta que el menor de sus hijos, Gitte, que sufre una depresión desde hace muchos años, revela que se ha curado y ha dejado de tomar su medicación. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onoja. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.